Bueno, buenas noches. Hoy es lunes 24 de noviembre y vamos a comenzar nuevamente porque Macarena nos hace acordar de que está apagado esto. Así que el tema hoy es unidad de vida. Máxima 8, que dice... Hombre sólido, compacto, todo de Dios, de una sola pieza. Muy bien. Hombre sólido, compacto, todo de Dios, de una sola pieza. Bien, entonces estamos hablando sobre... Vamos a empezar de ahí, ¿no? De todo lo anterior. Juan 17:21, en relación sacerdotal de Jesús, que pide, Padre, que todos sean uno para que el mundo crea, el pedido sobre la unidad de Jesús, unidad nuestra, unidad de vida, ¿no? Y empezamos compartiendo, la realidad de la desunión en nuestras vidas, ¿no? El hombre, podemos llamarlo así si quieren, es un homo multiplex, ¿no? Estamos divididos, somos hombres múltiples. Y las dos ideas breves anteriores que habíamos dicho era, primero, la importancia de este tema en nuestra propia, poder profundizar en nuestro interior y poder lograr y buscar interiorizar esta unidad de vida. Y lo segundo es que está en inmediata relación lo que es la falta de unidad de vida interior con la falta de unidad en una comunidad cristiana. O a cuanto más vida, unidad de vida en nosotros, más unidad en una comunidad cristiana, porque el motivo, el vínculo que nos une es la fe. Entonces, cuanto más la fe permee nuestra propia vida, más nos va a unir en nuestras relaciones con los que nos rodean. Bueno, vamos a avanzar sobre este tema y otras cosas muy buenas que dijimos antes, pero no está. Se las llevó el... Bueno, el problema es la persona dividida. Nosotros somos esa realidad, ¿no? Somos hombres múltiples. Es decir, que hay como múltiples facetas en nuestra propia vida, en nuestra propia interioridad, en nuestra propia personalidad, en nuestro propio interior, ¿no? Y experimentamos esa división. División que no quiere decir que esté mal, pero es ya constitutiva. Por ejemplo, primer nivel, el hombre es cuerpo y alma, es la sustancia que resulta de un compuesto. El hombre es compuesto de dos principios, cuerpo y alma. Ya hay una realidad que es doble, que no quiere decir que sea... no lo lleven a un plano de la psicología, digamos. ¿No tenías en mucho ya un problema con que no existía el dualismo? Claro, pero ahora vamos a acentuar la distinción, si querés. Cuerpo y alma, porque el hombre es la suma de los dos, y cada uno de los dos son dos coprincipios. El hombre es el resultado de los dos coprincipios, cada uno por separado son principios que no hacen nada. Pero juntos te das cuenta del influjo de los dos. Es decir, uno tiene grandes deseos, pero estás cansado y no podés. ¿Qué es eso? Tenés resto para, pero bueno, no tenés nada que te motive para poder llevar algo adelante, ¿no? La teología del cuerpo no habla de este principio, que no son dos cosas separadas, sino... Claro, sí, es la teología clásica. La teología del cuerpo es que redimensiona, vuelve sobre esta realidad, ¿no? Pero esta realidad es cuerpo y alma, que el hombre son el resultante de esos dos coprincipios. Pero hay una primera percepción muy íntima en nosotros, ¿saben cuál es? Son dos coprincipios, somos el resultante de dos coprincipios que, si se separan, somos un compuesto. Como tal, existimos como compuesto. Si nos separamos, desaparecemos. Es la primera intuición, si querés, cuando vos sos consciente de estos dos coprincipios que están en vos, porque son cuerpo y alma, inmediatamente tenés la intuición de la muerte. Entonces, la resultante de esta unidad, si no hay unidad, es la muerte, o sea, no estoy yo, desaparezco. Con lo cual, estoy metiendo mano en este plano más de la definición, si querés, ¿no? Pero está bueno, porque esa es la percepción de la posibilidad de la muerte en mí. Pero eso sucede, realidad, o teológicamente, cuando vos te morís, se te para. Sí, claro. Esa es la muerte. Espérate, va a ir un poco confundiendo también un poco. Se separan por completo. ¿Cuál es el problema también con el tema de la cremación y todas esas cosas? No, hoy en día no hay ningún problema. ¿Ah, no? No. Hubo en la iglesia, hubo porque no. De hecho, mi papá lo seguía pensando, porque yo pensé en no, no. No, no hay ningún problema. En un momento lo recomendaban que no. Primero estaba prohibido. Después recomendaban que no. Y después un día. O sea que nace la cremación, ¿verdad? Nació muy ligada a una creencia, a una especie de proclama ateo. Claro, de no entonces estaba muy unido eso. Los que se cremaban, en el fondo, una especie de proclama diciendo volvemos a la ceniza. Fue un hábito muy de la masonería, además, el tema de la cremación, una especie de proclama. A la no resurrección de los cuerpos, es una pavada eso. Claro, pero viste que. La reacción desde la iglesia, perdón, fue no se cremen. Claro. Que se crema, incurre en falta grave. Bueno, para no incurre porque está muerto. Claro. Pero bueno, no importa. Los que lo hacen. Es una falta grave, es una proclamación de ateísmo. Pero en el fondo, no. ¿Por qué? ¿Y la resurrección de los cuerpos? O sea, la resurrección no es con tu cuerpo. Claro. Pero bueno, cuando te morís, causa natural, tu cuerpo se desintegra. Se desintegra. Y bueno, se ve regenerado tu cuerpo. Yo no sabía eso, pero siempre sí, cuando al quemar ese cuerpo no te quedas así resucitar, no podía resucitar. No se mal resucitar. No, bueno, no. No, todos resucitamos, unos para la muerte, otros para la vida. Por eso no sabemos. Bueno, dale. Supongamos que alguien resucita, digamos, para la vida, va a resucitar con su cuerpo. ¿Qué queda? Glorioso. Por ejemplo, es Jesucristo resucitado, resulta en cuerpo y alma, y no... ¿Pero él y María no son los únicos dos? Por eso, no, son los que nos anteceden. No, no es que ellos dos, otros no. O sea, todos esperamos la resurrección de los cuerpos. Ahora. Lo que pasa es que rompe los parámetros de espacio y tiempo como nosotros los manejamos. Jesucristo se encargó de mostrar resucitado, no lo reconocían. Aparecen en distintos lados al mismo tiempo, es decir, lo tocan, comen, ¿qué sé yo? Su mismo cuerpo, como de era él, pero en un momento no lo reconocían hasta que el golpe hacía, decía, o que yo, sí. Apresuró. Pero no era vos. Y lo mismo cuando se le aparece a los caminantes. Claro, es decir, Jesús resucitado nos enseña a eso. Magdalena también. Rompe los esquemas de corporalidad como todos entendemos. Claro. Un cuerpo glorioso nosotros no lo conocíamos porque nacíamos sujetos al pecado, o sea, a los efectos del pecado. Entonces, ¿cómo será la naturaleza sin los efectos del pecado? San Pablo, la que sufre, gime, dolores de parto, esperando la redención. ¿Qué sé yo? Por eso está muy bueno leer el Gran Divorcio de Lewis, donde habla de que se suben todos la gente, se suben a un micro y van al cielo, a un lugar que en definitiva era como tal cual esto, pero glorioso. Entonces la lluvia tenía tanta consistencia que lastimaba las gotas de agua. ¿Por qué? Porque eran a los que venían. El tema es un cuento. Entonces dice que la gente que muere va en un colectivo, los dejan en un lugar de que no pueden caminar sobre el pasto, porque les pinchaba el pasto. Era tan real el pasto que los lastimaba. Y ellos se percibían en ese contorno como fantasmas, eran sombras. Ellos se veían como tal cual, soy yo, vos, hola, ¿cómo andás? De repente llegan a ese lugar y eran fantasmas. Rodrigo, ¿puedo recapitular una cosa? ¿Por qué? No sé qué parte de la vida, no me acuerdo, pero dice que tenemos que enterrar a nuestros muertos. ¿Tenemos que enterrar a nuestros muertos? Sí, pero no es cuestión de... tenés que hacerlo, digamos. Sí, lo que sí se hace, los que se creman, existen, lo llaman obituarios. Acá en Córdoba hay tres obituarios, que son lugares también consagrados a las cenizas, consagrados por una cuestión de culto, de veneración, digamos, de respeto a los muertos. Claro. O sea, lo que te pide la iglesia es que no hagas tu ceniza, que la tires o la tengas en un coso al lado. No, pide por una cuestión de veneración, digamos, por una cuestión para que no se use para otra cosa. Porque también hay mucha gente que usa magia negra. Se la vende, no, si hay gente que la vende. Sí, en esa época supuestamente se usaban los temas de los saumerios en la técnica oriental, se hacían con. Se dice, sí. Por eso, para evitar todo eso y todo ese comercio negro lo que te pide, y por respeto, el honor a la memoria del muerto. Hay en el Rosa de Vallos como una parroquia que tiene un obituario, que es la misma parroquia, por lo cual también es, no es un cementerio, hay cementerios que están viendo. Como verán, nos fuimos de tema. No, no, esto es serio, no lo dejo. Entonces hacen es un agujero, hay una serie de normas litúrgicas. Es un agujero que no sé cuántos metros tiene, está todo sellado eso, y se van guardando los restos identificados, las cenizas identificadas, se van depositando ahí. Y es en un lugar, en una iglesia, vos entrás, que yo, abrí una tapa, y está en el auditorio, hay un registro, tras las personas que están las cenizas ahí. ¿Una cajita con el claro, una cosa así. Pero es un cementerio. ¿Un cementerio? Es un cementerio. ¿Se tiene un capo? Bien. Entonces, esa es la primera desunidad que experimentamos, cuerpo y alma. ¿No? Y la posibilidad de la muerte, miren hasta dónde nos fuimos. Segundo, al poseer un alma espiritual, nosotros nos descubrimos también capaces de interioridad, de vida interior, que es un mundo interior. Ahora lo vamos a plantear en sentido, en oposición al mundo exterior. Es un mundo que está poblado de sensaciones, que son distintas a las sensaciones del mundo exterior, al mundo del movimiento, de los colores, de los sonidos, de los ruidos, de las vivencias. El mundo interior está poblado, sin embargo, de imágenes, está poblado de recuerdos, está poblado de sentimientos, que provienen del exterior, pero han calado hondo. Me cuesta a mí el pensamiento biológico también, pero ¿cómo lo diferencias de tu mente física? Mi cerebro tiene la capacidad. Pero es influenciable por un fármaco. Bárbaro. Si mi alma sería bien, yo soy de un fármaco, mi alma no se modifica. Claro, eso empezaba por un fármaco. No, pero te cambia la que vos lo puedas percibir o no. Vos la alma la tenés, a lo mejor no podés percibir esas sensaciones, ese tipo de cosas. Sí, pero te cambia tu forma de expresarte y tu forma de percibir el mundo. Entonces, en el fondo, también altera tu alma. Sí, pero en definitiva. Todo ese tiempo me había metido un poco en eso, con ese tema. Te puede variar la percepción de hecho te puede variar el mundo interior, eso es lo que pasa, digamos, una persona que está sometida a fantasmas y demás, le puedes pedir mucha vida, puede tener vida espiritual a su manera, no puede tener mucha interioridad o percepción, muchas cosas porque se les escapa, porque se les modifica. Es verdad, se les modifica la percepción del mundo interior. Sin embargo, hay cosas que no pierden su cuota de realismo inmediata. Por ejemplo, la percepción de sí mismos. Hay mucha gente que me contaba que se salvó, es una experiencia de los que vivieron eso, que se salvó de la locura, o en el medio de medicados y qué sé yo, es cuando ellos se percibían como sí mismos. Se decían, yo soy tal. Aunque no entiendo muy bien, pero no perdieron esa percepción de su propia identidad. ¿Me explico? Era como su último punto de contacto. Ahora, eso sí, digamos, vos si modificás la percepción de tu propia interioridad, es un grave problema. Por eso no es joda todo ese mundo psiquiátrico. Sí, no es joda, pero es un grave problema. Es tan problemático como vos modifica de una manera la percepción del mundo exterior a una persona, la sometas a experimento X, bueno, la interioridad que tenga o cómo interiorice lo que perciba, bueno. Volvamos a las raíces. Ahí sí. Surgió todo el problema. Por el cabello. No, es que estoy como planteando distintos. Claro, distintos niveles de distinción en el hombre. Vos tenés. Tomémoslo así, en condiciones, como dicen en matemática, en economía, ceteris paribus, o sea, manteniéndose las condiciones, en una situación ideal. Tenemos una situación ideal, no un caso de psicofármacos o cosas así. Vos percibís, hay un mundo exterior cargado de imágenes, sensaciones, eso, y un mundo interior que es el mundo de, no tanto de colores, de sonidos y eso, sino es de la percepción que vos tenés de eso, cargado de recuerdos, cargado de vivencias, cargado de sentimientos, de imágenes. Y es un mundo muy, muy secreto y muy misterioso, tan misterioso que solo en su profundidad Dios lo conoce, nada más. A veces ni siquiera nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Nos conocemos en parte, pero no de la manera perfecta. Y se lo revelamos lo que conocemos a muy pocas personas, no todo el mundo conoce a nuestro mundo interior. Hay muchos que son muy extrovertidos y no tienen ni idea que tienen un mundo interior. Y hay otros que son totalmente distintos, son muy introvertidos y no tienen ni idea de su propio mundo, o sea, no tienen ni idea del mundo exterior. Hay gente incluso que puede vivir en estos ámbitos totalmente distintos, en paralelo. En el hombre también hay como distintos planos de vida. Hablamos de mundo interior, cuerpo y alma. Hay planos de vida distintos. Hay un plano de vida, una vida vegetativa, donde hay impulsos, movimientos y cosas que ni conocemos ni controlamos. Hay una vida animal en nosotros. Hay una manera instintiva de reaccionar frente a los estímulos exteriores. La conservación de la especie, la búsqueda de alimentos. Que no solo está en National Geographic, sino hasta en nosotros. Sino cuando de golpe te agarra esa locura, ¿viste? Decir, tengo que comer algo, ¿viste? Lo vas y... Bueno, es la supervivencia de la especie. Bueno, entonces, la defensa de la propia vida, la reproducción, eso está marcado en nuestra naturaleza. Hay una vida animal en nosotros, que no es mala, está bárbaro, está en nosotros. Hay una vida psíquica en nosotros, que es el punto de contacto entre los instintos animales y los movimientos del alma, el mundo de la imaginación, donde recreamos imágenes no materiales, sino imágenes en nuestra mente, pero de cosas concretas, de situaciones concretas. Es el mundo de los mecanismos defensivos, es el mundo de los hábitos. Y hay una vida espiritual en nosotros, donde ubicamos como esta tendencia hacia Dios, hacia todo lo bello, lo bueno, y donde también está presente el pecado y todas las heridas que el pecado deja en nuestra alma. También experimentamos división en otro campo. Fíjense cuántos campos que, si queremos, lo vivimos en unidad, pero si querés lo empezás a distinguir, upa, y podés como quedarte en cada uno mucho tiempo. Vivimos en tiempo, el pasado, el futuro, el presente. Nosotros somos hoy la suma de opciones de nuestro pasado, lo que hicimos en nuestro pasado. Eso es un hábito. Y acá está el hábito. Si yo dice, tengo el hábito de hacer esto, hoy lo voy a hacer. A no ser que una decisión consciente diga, no, hoy no lo hago. Bueno, hoy voy a estudiar, porque bueno, siempre estuve, tengo este hábito, hoy voy a rezar, porque tengo este hábito. No, hoy voy a rezar, pero en serio, hoy no voy a rezar. No tengo que hacer una decisión. El futuro, cuando el futuro va a decir, bueno, lo que no existe todavía, pero bueno, el futuro te marca tu vida, porque vos el año que viene querés ir a laburar a tal lado, bueno, hoy decís, bueno, yo ahora termino, recibo o no recibo de esta materia o no de esta materia, depende si yo el año que viene quiero hacer con mi vida. Y bueno, como el futuro te marca tu presente. Y hay gente que vive en el pasado, puede vivir, sí, en el pasado, todo el tiempo. Lo que fue, lo que hizo, lo que supo, lo que llegó a ser, lo que pudo haber hecho y no fue. Hay gente que vive en el futuro y hoy se lo comen las hormigas. Hoy. Y hay gente que vive ahora, ahora y no piensa ni de dónde viene ni hacia dónde está yendo. Fíjense cómo son ámbitos. Yo los planteé un poco en tensión a propósito, no es que esté todo esto en tensión, pero... El pecado... O hay ciertos mecanismos donde vos tocas y todo esto que forma una unidad, un gran mecanismo armonioso, si querés, como un reloj, si se falla una pieza, a veces se puede descompaginar. Y hay muchos elementos para que se descompagine. Por eso la unidad de vida, bueno, es una tarea a realizar, porque en el tiempo, en tu vida interior, en tu vida psíquica, en tu vida espiritual, en tu vida, si querés empezar a distinguir, uy, puedes distinguir muchísimas cosas. Pero también tiene que estar como lista para que si alguno se altera, se está conservando. Claro, y rápido. No hay meramente que esto esté compaginado, sino que si, por ejemplo, pasa algo, te atropellan en la calle, no pierdes todo tu vida de vida. Claro. O que vos, todo lo demás pueda como adaptarse o organizarse a la nueva situación. Pero es importante también ser lúcidos en quiénes somos nosotros. Fíjense cuántas cosas hay nosotros interactuando que si no tomamos conciencia, están en nosotros, ¿no? Interactuando. Muy bien. Después además, si se quieren sumarle a esto, cuestiones temperamentales, cuestiones de personalidad, cosas como esto, más por el plano de lo psíquico. Sí, pero esas cuestiones heredadas. Descubrimos en nosotros rasgos de nuestros padres, descubrimos en nosotros, hay un sistema nervioso determinado, un carácter que a veces no siempre responde a lo que nosotros anhelamos o deseamos. ¿No influye mucho eso en cuanto a lo aprendido? ¿Son algo que inerte? Sí, tenemos también todo lo aprendido nosotros. Hay algo que me dice siempre mi mamá, por ejemplo, que yo sin haber conocido a mi abuelo, por ejemplo, de adolescente, bueno, me siento así. Mi abuelo estaba así, igual, en mi casa nadie se siente así, por ejemplo. Y Google, ¿por qué? Bueno, ¿sabes? Sí, bueno, eso también, además, ¿vale? Porque se vive en la casa, o sea, o alguien. No, hay como una herencia, hay cosas que vos vivís en tu casa y aprendes de lo explícito, y también muchas cosas que te entran como niño implícita. Totalmente. Pero no sé si es tanto que el gen tenga. No, es genético. No es genético. Es ambientes que uno se cría ahí y ahí lo percibís. Por ejemplo, muy de ellos, hay una persona X, una hermana, que es recontra santa, ¿viste? Pero es gringa, re gringa, ¿viste? Y cuando se calienta, dice estos criollos, ¿viste? De mierda, los judíos, pero le sale y de golpe se vuelve como a evangelizar. Pero eso se percibió, o sea, un ambiente. Hablando, como le contaba esto de mi familia de Alejo Lesma. Claro. Vos agarrás a mis tías así, se calientan y le salen a las gringas, le salen unas puteadas, pero que no la podés ni reproducir. O cosas así. O por ejemplo, en la Uralle tiene que estar la famosa vía del tren, que es la parte norte de la ciudad, la parte sur. Sí. Bueno, en una época, bueno, de esa visibilidad era muy fuerte, porque ni siquiera te podías disfrutar. Claro. Y en la Uralle sí se está bien marcado, sí, lo que es el norte y lo que es el sur, que son como dos realidades totalmente distintas. Una vez me crucé con un viejo en Escobar, que era Alejo Ledesma. El tipo, yo le pregunté, digo, ¿usted conoció a tal familia? Sí, pues esos eran de la zona del norte, dice. Yo conocía a las chicas, que eran mis tías, que eran re viejas. Yo conocía a las chicas Pujati, pero las miramos cuando iban no sé a dónde, que se acercaban a la vía del tren, dice. Nosotros las mirábamos, dice, pero no me dan pelota. Y claro, era cultural, o sea, no se mezclaba. Puede estar de acuerdo, ¿no? Que yo, decís, no, qué horror. Claro. Pero mis tías te dirían qué horror, pero cuando las presionás, le sale la puteada. Y voy a decir, te da vergüenza lo que dicen. Pero bueno, fue un ambiente, se percibió así, es un valor. Era un valor, ¿no? Y todo el pueblo estaba organizado de esa manera. ¿Qué colegios iban y a sí, qué? Sí, criterio de vida. Claro. Bueno, sí, por eso. Entonces son cosas de familia, sistema, hasta sistemas nerviosos que uno tiene. Hay gente que, ¿viste?, es más apático, más perezoso, incluso porque también ustedes lo deben saber mucho más. Claro, o que son así, o otros no. Todo lo contrario, ¿viste? Tiene que ver una persona que sea. Entonces, existe todo esto. Nosotros, bueno, hay muchas más cosas que nos pueden llevar a la desunidad. Y todo esto que está en tensión, si querés, puede ser roto, decíamos, y propiamente por el pecado, ¿no? Y es tarea del espíritu, si querés, o de la vida espiritual, el asignarle a cada ámbito su valor, su peso, su lugar que le corresponde. Por eso la vida espiritual, la vida interior, es un camino de unificación interior. Es un camino que te tiene que llevar al conocimiento de todo esto y a la progresiva unificación. Si no, se termina cayendo en una doble vida. Terminamos alimentando sistemas en paralelo. Un sistema intelectual que se mueve con determinados valores, un sistema vital y un sistema, son como sistemas que van en paralelo. Y hay momentos donde entran en corto, pero bueno, que se van, o negamos los cortos, o una cosa es lo que quiero, otra cosa es lo que deseo, otra cosa es lo que debería y otra cosa es lo que siento en este momento, ¿no? Y experimentamos el fin, y a veces cuando entra en tensión todo eso decimos no, y a veces nos pasa mucho por la fe, ¿no? Más a este nivel, a ustedes, a que vos decís, bueno, la fe es un valor, entonces me pongo la fe y la quiero vivir la vida espiritual, quiero ser santo, ¿no? Y hay cosas que no hacen ruido y no pasa nada. Es un tema que tenés que verlo, tenés que evangelizarlo, tenés que convertirlos, porque te hacen ruido. ¿Cómo puede ser que yo de repente esté en un momento de oración y me arrebato y digo, Señor, que yo salgo de ahí y me olvido de todo? Con mucha facilidad. Sí. Bueno, cosas así, me voy a acordar porque hablando de esto de los gringos, eso me acuerdo de una persona, bueno, lo digo total. En mi familia, me acuerdo una vez salimos de una misa, siempre me quedo sin imagen, salimos de una misa y después salimos de ahí, viene a pedir y dice, salga negro de mierda, y dice, una tía mía, ¿viste? Y siempre de chiquito me quedó como diciendo, y yo le decía a mi mamá, decía, mamá, tal tía es mala, ¿viste? Porque hace así, pero esa percepción de la desunidad, que la veo en mí, por ahí más disimulada, pero está. Entonces, es importante ver que si no lo reconocemos, si no lo vemos, si no le ponemos nombre, si no buscamos unificar nuestra propia vida interior, terminamos alimentando sistemas paralelos. Eso es lo jodido. Cuando eso, que son cosas que están en tensión, se terminan tomando como vida propia, terminan siendo como sistemas. Les llamamos sistemas para poner un nombre. Es decir, son autónomos, ¿viste? Como el sistema circulatorio, que vos lo puedes explicar a sí mismo, el sistema circulatorio. Bueno, tenés como sistemas que conviven en vos, a distintos niveles. Por eso vuelvo a decir, para que haya un orden, primero tiene que haber un principio que ordene. Esta máxima es una invitación a volver a replantearse la máxima 1 y a volver la santidad de vida y a volver a poner a Jesucristo en el centro. Es una invitación a vivir el señorío de Cristo. A que ese sea nuestro principio unificador, a que ese sea nuestro principio totalizador. Sí, Juan Pablo, ibas a preguntar. Bien, unidad de pensamientos, de sentimientos y motivaciones. Brevemente vamos a repasar esto. Les tiro dos citas. Una es Hechos 26, 19, 23, donde puedes ver Hechos 26, 19, 23, donde puedes ver la unidad de vida de San Pablo. San Pablo hace referencia a la aparición que tuvo camino a Damasco y después de ahí le cambió toda su vida. Es decir, digo este texto como porque te ayuda como para ver cómo él se orientó todo en torno a Jesucristo. Filipenses 1, 15, 20. En Filipenses, donde dice ese himno, donde dice tengan ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y el 1.15.20, él hace referencia a un problema, una discusión en la comunidad de los filipenses, y él dice, bueno, todo esto está bárbaro, pero no me importa. A mí lo que me importa es servir a Jesucristo. Y tenía motivos para calentarse, digamos. Pero no, ni se preocupó. Incluso, es muy interesante, San Pablo tiene un hecho donde vos ves, donde es como que en ese momento hace un clic en su vida, que es en Hechos 13, versículo 6, donde él discute con el mago Elimás. Que lo convierte. Exactamente. fíjense, en Hechos 3 empieza diciendo así, pues es muy curioso que Lucas haya puesto de esta manera. Y a mí me gusta pensarlo de esta forma, ¿no? ¿Por qué Lucas no es Pablo? No, Lucas es el que escribió los Hechos. Pero dice la iglesia de Antioquía, habla de la iglesia de Antioquía, los primeros misioneros que envían, donde aparecen todos estos nombres, Bernabé, Simeón, etcétera, etcétera, etcétera. Entre ellos estaba Saulo, ¿no? Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Saulo, Saulo, dice, Saulo y Bernabé, a todo esto hace como 3 años de la aparición de Damasco, pero San Pablo es Saulo, de Tarso. No deja de ser Saulo. Les imponen las manos y los despiden. Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y Juan colaboraba con ellos. Este Juan es Juan Marcos, del Evangelio de Marcos. Recorrieron toda la isla y llegaron hasta Pafos, donde encontraron a un mago judío llamado Bar Jesús, que se hacía pasar por profeta. Y estaba vinculado al procónsul Sergio Pablo, hombre de gran prudencia. Este hombre se llamaba Bernabé y a Saulo, porque deseaba escuchar la palabra de Dios, pero los discípulos chocaron con la oposición de Bar Jesús, llamado Elimás, que significaba amado, el cual quería impedir que el procónsul avanzara la fe. Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en él y le dijo: hombre falso y lleno de maldad, hijo del demonio, enemigo de la justicia, ¿cuándo dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? Ahora la mano del Señor va a caer sobre ti, quedarás ciego y privado por un tiempo de la luz del sol. En ese mismo momento se vio envuelto en oscuridad y tinieblas, y andaba a tientas buscando a alguien que le tendiera la mano. Al ver lo que había sucedido, el procónsul, profundamente impresionado por la doctrina del Señor, abrazó la fe. Desde Pafos, donde se embarcaron Pablo y sus compañeros, nunca más le vuelve a decir Saulo. En esa tensión, en esa lucha con el mago y más, Saulo dejó de ser Saulo y pasó a ser Pablo. Saulo, llamado también Pablo. ¿Qué es Pablo? ¿Qué diferencia hay entre Saulo y Pablo? ¿Cómo? ¿Qué diferencia hay entre Saulo y Pablo? No, era el mismo. Pero yo se lo estoy diciendo como, fíjense como en este momento, a San Pablo, la identidad profunda que conocemos no es Saulo de Tarso. Es San Pablo, que es Saulo de Tarso, toda su historia, todo su conocimiento de la ley, su conversión, su lucha interior, todo. Pero lo conocemos como apóstol, como Pablo de los gentiles. Pero en ese tiempo, ¿qué diferencia hay entre el nombre Saulo y el nombre Pablo? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿puedo decir por este texto? Sí. No, lo tomo como algo curioso. Lucas dejó de llamarlo Saulo y le pasó a llamar Pablo. ¿Cómo para Lucas? Si este es como un cambio de identidad. Claro, el cambio de nombre en la Biblia no es que te ponen el nombre porque no había otro. Si a un cristiano le dan una misión, le ponen un nombre. A Pablo, a partir de ahora, le dejan de llamar Saulo y lo empiezan a llamar Pablo. Hay una nueva identidad. Una vida. Una nueva vida, lo reconocen plenamente. ¿A partir de ese momento lo empiezan a llamar Pablo? ¿No hay sí. otro lugar en la Biblia? Donde sí, cuando él se convierte. Cuando él se convierte, cuando claro. En el, la primera pregunta por ponerle a Pedro, supuestamente quiere decir Pedro, a Pablo, no quiere decir nada. Ah, no sé qué significa. Pero en este momento Pablo significa. ¿Tiene una identidad? Una nueva identidad. Una nueva identidad. Y sale en esta lucha con este mago. Y donde él queda totalmente constituido como apóstol de Jesucristo. Entonces es muy interesante esto, su identidad profunda se la dio Cristo. Nosotros no conocemos a Saulo de Tarso, conocemos a Pablo. Y acá nació Pablo, en este momento fue el cambio, ¿no? Su identidad profunda. Bueno, bien, unidad de pensamientos. A medida que voy creciendo en la fe es importante ir buscando esta coherencia con los pensamientos. Hay muchas verdades que hemos recibido de la televisión, de los libros, de la facultad, de gente a nuestro alrededor, nuestro entorno, como decía Lourdes. Y esto no debe sorprendernos, a Pedro le pasó lo mismo, ¿no? Mateo 16, 21, 23. Qué importante es que podamos leer la palabra de Dios y otros libros de formación, cuando vos leías y te dábamos la vida de los santos, para que leas. ¿Por qué es eso? Para darte criterios espirituales, criterios cristianos. Porque vos ves gente ahí que su criterio de su motivación a lograr y hacer lo que hicieron fue criterios de fe. En el fondo es como este mensaje implícito, como decís, algo explícito, implícito. Implícitamente, ¿qué se te quiere decir? Se te quiere llenar de criterios cristianos la vida. No que conozca la vida de Santa Catarina de Siena, bueno, bárbaro, si la leíste, está bárbaro, o la vida de San Agustín, bárbaro, pero sino que vos veas sus criterios cristianos y que te plasmen la vida, te plasmen, porque un criterio lo desplaza a otro criterio, no es que se van solos, ¿no? Sí, que busques también tu propio criterio cristiano. Tal cual, sí. Muy bien, entonces, bueno, y hacer cristianos nuestros juicios, nuestros criterios de juicio y criterios de acción. Es decir, las normas mentales que rigen tu obrar, tu modo de juzgar los acontecimientos y de juzgar a las personas. Y la palabra de Dios está lleno de criterios. No se puede servir a dos señores, no es posible servir a Dios y al dinero. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Con la misma medida que juzguemos se nos juzgará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Es un buen ejercicio aplicar estos criterios al momento de juzgar situaciones concretas, de obrar, de decidir. De esa manera vas a ir reemplazando tus criterios cristianos o criterios paganos a no. Es decir, el hombre fue hecho para el sábado y no el sábado para el hombre. Pero ese, o sea, es también como un submundo. Está el criterio, también tiene la fuerza impulsa. O sea, sí, sí, sí. Yo sí. Puedo estar diciendo, está mal que me esté agarrando bronca, esté enfureciendo por estar tratando. Tengo todo mi criterio que no me debería estar enfadando. Pero por debajo... Está. Bien, buena pregunta. Saltamos al tema sentimientos. Uno descubre sentimientos... Esto es a nivel pensamiento, dijimos. Ahora vamos a un tema sentimiento, con la pregunta que hizo Lourdes. Uno descubre también sentimientos que nosotros están recontrametidos, como dice ella. Bueno, yo me doy cuenta, no, esta no tiene pie ni cabeza. O sea, el padre Cristian, digo, voy a hablar mal de mí, ¿no? El padre Cristian me decía, Rodrigo, no te puedes calentar como te calentaste por eso. Y es la verdad, me recontracalenté, una soncera. Yo tengo, me cuenta, en mí hay todo un mundo de sentimientos que soy calentón. Entonces, cada tanto me sale, bueno, yo también me conozco. Entonces, cuando veo que me estoy calentando, me doy una vuelta manzana, a nivel, o sí, o me dejo un partido de squash, viste, que puedo gritar. Si no, pregúntenle a Esteban, no mato, sí, que voy a jugar con él, y a Esteban, buenos días, pero yo digo acá. No, eso se lo dijo a todo el mundo, así que, sí, lo odio. Pero bueno, no importa. Pero, sí, me doy cuenta, no puedo cantar sentimientos, pero se me los tenía. Entonces salí de acá, me fui caliente, cerré un bordazo, fui a una manzana, puté a todo, crucé por la calle, volví y bueno. Recién ahí pude rezar, porque me subió el gallego y el tano junto. Entonces estaba en erupción. Pero el problema es que, ¿qué pasa con lo que vos cometés en ese periodo? Ah, ¿qué pasa? Y bueno, nunca lo que brota de ahí, lo que hacemos ahí, generalmente no es bueno. Sí, pero aquí lo haces cargo. Porque en el fondo son cosas que vos no dominás, que tu alma no quiere mirar. Bueno, ahí son dos preguntas, digamos. ¿Vos sos responsable de eso? El tema es que sos consciente de eso, sos responsable. Si en ese momento no te dominaste, está bien, no tenés libertad. Con lo cual, lo que no hay es culpabilidad, si querés. Cuando esos hábitos son muy marcados en uno, hay daño, puede generar daño. El daño es malo. Lo que no puede ser es imputable a vos, no es, porque tu acción no es libre, ¿me explico? Entonces es como una especie de disminuir la responsabilidad. En ese momento la confesión, por ejemplo, un sacerdote, es bueno que lo digas, aunque vos no fuiste libre, pero decilo eso, porque te desnuda de interioridad eso. Y es un momento del sacramento también para que pueda entrar en ese mundo. El sacerdote sabe y se da cuenta que no hay libertad en eso. Con lo cual no es que, lo hice porque deseo de mal, sino que ¡prrr! Te surgió, ¿viste? Ahora bueno, al segundo paso, vos sos plenamente responsable, eso sí, hoy en día casi nada, sos responsable de tu trabajo respecto a eso. En eso sí. Entonces, uno tiene que empezar a ver, conocerse, a ver, en eso sí somos responsables. Pero bueno, en el momento te salió bueno, pero no. Fijate los medios para que no vuelva a suceder. O para que vos puedas preverlo antes. Entonces yo me doy cuenta, cuando me recontra el aliento, sé lo que tengo que hacer. Desde medios humanos hasta medios sobrenaturales. ¿Me explico? Pero porque no es justo que por ahí vengas vos justo en ese momento y me digas, Rodrigo, che, me prestás un libro y no es justo que yo te lo haga notar a vos. Es, no está bien, no es justo, no es correcto, es un pecado. Aunque no, no fui libre, pero lo pude haber previsto antes. Y si en ese momento no fui libre, bueno, decir igual, porque también te va a ayudar a vos, ¿viste? Como a ventilar ese mundo sentimental. Pero bueno, es este mundo que nosotros está recontra presente. ¿Qué cosas te ponen tristes? ¿Qué cosas te ponen alegres? ¿Por qué este hecho te molestó tanto? Es una sonrisa, lo voy a saber, es una sonrisa. Por ejemplo, eso que el otro día me fui de caliente, un portazo, entré. Y me fui viendo un portazo en refugio concretamente, porque no andaba la conexión, viste, internet, se colgó y me recontracalenté con Arnet y con toda la vida, con las computadoras, con el mundo de las PC, con lo. Y me fui, me saqué. Pero es una desproporción entre el hecho y el sentimiento. Por eso, en esa desproporción es un indicio para vos bucear. ¿Qué pasa en mí? ¿Por qué esto? Y a veces, bueno, Mice era computadora. Sí, en algún lado estás. Muy externo. En Mice era computadora. En otro puede ser, qué sé yo, entrar a tu casa y ver los platos sucios, todo ¡pum! ¿Y por qué fue eso? Hay una desproporción entre los platos sucios y tu enojo. Bueno, ahí te das cuenta, hay toda una historia, nunca le van a tocar en mi casa, siento que a mí me dejaron para lo último. Bueno, hay todo un mundo de sentimientos que están en nosotros que, bueno, sacarlos a la luz para evangelizarlos. ¿Sí? Incluso por ahí alguno te das cuenta, es verdad, esto está mal. ¿No? Pero ¿ante quién lo tenemos que sacar a la luz? Porque, o sea, ante Cristo. Ante Cristo, sacar a la luz. Y si haces acompañamiento espiritual o dirección espiritual, sacalo también. ¿Sí? Porque a veces. Bueno, lo tengo que sacar y claro. No, no es para decir, che, bueno, mirá. Pero frente a Jesús, frente a vos. Es digamos, es reconocerlo ante vos mismo, lo cual me parece que también hablarlo con otra persona, a lo mejor de confianza, te ayuda, te facilita el trabajo. Pero que lo reconozca y que vos lo veas, sí, ya es un paso, sí, importante, porque vos vas a poder actuar consecuentemente. Si vos no te das cuenta y. Sí, yo les voy a dar un ejercicio para combinar esto, un ejercicio que ustedes saben. Ah, buenísimo. Claro, pero ese es el momento que vos estás bueno, presente Jesús en la oración, pero con toda esa broma. Muchas veces la que volvamos, digamos, así. Sí, ahí buscas una cosa, ya te voy a dar una serie de cosas. Pero como de cosas aleatorias, como en ese momento, cuando exploté, guardá eso. Yo no tenía, o sea, me doy cuenta, no tenía fuerza para decir, Señor. ¿Por qué se acordé que matar a alguien? Con uno mismo. Es que se fueron a vuelta. Como con él al lado, digamos. Pero bueno, sabía, sé que eso a mí me. O sea, veo la calle, veo gente, veo y me ubico en la realidad. ¿Me explico? Después que me ubico en la realidad, lo puedo recién. Ahí ya está. Particularmente, había estado en un psicólogo un tiempo, pero en esos tipo arranques emocionales, después también es. Con los por qué terminás llegando a qué situaciones te han causado a través de tu historia esa reacción también. Claro. Al ver los acontecimientos, a lo que es el acontecimiento bueno, lo que hay en el hijo, como que vas reparando atrás, se va aminorando tal cual. La emoción de ahora. Es que ese es el camino de unidad de vida. O sea, todo esto que abrimos abanicos no es para decir sentite mal, no, todo lo contrario. Es como para ir descubriendo cuáles son las causas, dónde están los problemas, dónde están las desunidades, que a veces podemos encontrar, bueno, me adelanto al final, pero hacemos acordar Lourdes, pero al final tengo que dar el ejercicio y eso. Ay, sí, por favor, sí, por favor. Bueno, entonces, los sentimientos. No, por esto, o sea, todos tenemos experiencia de esto, ¿no? Hay que ponerle nombres a esto. O hacemos sistemático, como tú dices. Claro, o no dejarse llevar por cualquier sentimiento. Bueno, saltamos los sentimientos. Vamos a las motivaciones. Perdón, una sola cosa sobre con respecto a los criterios, ¿no? Anterior, el tema de los pensamientos. Esos criterios del Evangelio que yo les decía. Una vez una persona, un ejemplo, a mí me edificó mucho escucharlo. El hombre fue hecho para el sábado, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y él lo cambió y dijo, el trabajo fue hecho para el hombre y no el hombre para el trabajo. Me doy cuenta que mi trabajo me está pidiendo una serie de cuestiones que para mí es una sola exigencia que me hace mal. Me hace mal. Yo no fui hecho para el trabajo. Digo que no a este ascenso. Me contaba esto. Cuando se lo dijo, le di una paz tan grande que dijo, claro, no. Digamos, yo no estoy para este ascenso. En esta área, en esto que es. Yo estoy para otra área, para otra cosa, para. Me hace mal. Lo dijo con tanta. ¿Qué? Porque nada, nada. Fue un criterio del Evangelio que motivó esa reflexión. ¿Pero él dijo no sirvo para el trabajo? Claro, no sirvo para eso. Pero él no, que no se lo permitía, decírselo. Pero nunca le había gustado eso. En el fondo nunca me gustó, pero nunca se permitió decirse todo eso. ¿Por qué? Porque era un ascenso. Es más plata, es lugar, es prestigio, es un montón de cosas. Entonces dijo no. Pero cuando ese criterio del Evangelio lo ubicó, orando, iluminó esa situación en un retiro. Fue el fruto del retiro, digamos, eso. Decirle que no a un ascenso del trabajo que significó una muerte, una, ¿viste? Ver otro que él había formado, que yo, ¿verdad? Que le saltó por encima, que fue una humillación, que fue un montón de cosas, que lo puteaban a la casa diciendo, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Qué sé yo? Hasta después del tiempo le dio la razón. ¿Por qué? Porque dio razón, porque no solamente resultados de él como vivía su laburo, se volvió como a reconciliar con su trabajo, sino que explotó un montón de cosas que no las tenía, no las explotaba y encontró su perfil propio. De hecho, se fue a esa empresa, fue a otra empresa para laburar otra cosa que le gusta mejor y le fue muy bien. Pero dice, yo nunca hubiese hecho todo ese cambio, qué sé yo, si yo no hubiese cambiado ese criterio mío y me hubiese dejado que el Evangelio se meta ahí. Se lo cuento como un ejemplo porque me pareció tan arriesgado lo que dijo, lo que vivió, pero fue recontra concreto, una vida, me llamó la atención. De la razón, de hecho, para estar en la residencia y no tener otra vida que no sea idéntica. Claro. Y bueno, tratar de plantearme que quiero, obviamente, hacer una residencia, quiero trabajar, pero que tengo otra vida aparte, que quiero también hacer, no solamente. Claro. Entonces, que me cuesta mucho unificarme, porque de alguna forma te come esa energía. Sí, es verdad. Por eso hay que estar alerta con estas cosas. Hay que estar alerta. Bueno, la medicina, o son cosas que. Bueno, cualquier carrera laboral que quieren seguirse, sí, que sí, están sí, especializando sí. Y patentes como hasta adelante hasta que terminen de hacer cosas y todo. Me parece muy importante, bueno, ver nuestros criterios. Es muy importante eso. Bueno, motivaciones por último, decíamos. Entonces, ¿qué cosas me impulsan a actuar? Esa es la pregunta. ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son las intenciones que tenemos? Hay una película hace mucho tiempo, esa película, creo que alguno de ustedes habrá escuchado, se las conté, creo que seguro, pero son esas cosas que me repito a mí mismo, ¿viste? Que tengo como los viejos, que se lo digo a todo el mundo. Fue una película de esas que típica del Festival de Cannes o del Oso de Berlín, ¿viste? Que no la vería nunca, digamos, ¿viste? Que no, pero que son más como obra de teatro. Bueno, había una película alemana que hablaba sobre. Un lugar, un corto, ¿verdad? 30 minutos, creo, 20 minutos, decían, hay un lugar en el mundo, una casa, una habitación en el mundo, cuando vos llegás a esa casa con una sola habitación, entras ahí y se cumplen tus deseos más profundos. Y un grupo de personas empiezan a buscar ese lugar en el mundo donde sucedía eso. Y se van cruzando en el camino. Son vidas en paralelo que de golpe se van cruzando. Y todos se descubren que están en búsqueda de ese lugar. Y se empiezan a ayudar unos a otros para llegar a ese lugar. Y, bueno, cruzan montes, selva. Una película de aventura, pero es toda simbólica, ¿viste? La selva, el monte, el río, esto. van trabajando en equipo, se putean entre ellos, bueno, se van formando un equipo, pero todos tienen que llegar a ese lugar. Gente de todas nacionalidades, colores. Y en las noches, en torno a los fogones, se dan esas conversaciones. Bueno, ¿vos por qué vas a ir? Entonces uno, pongo tres casos. Uno dijo, bueno, yo porque quiero ser exitoso. Entonces, quiero ser exitoso. Cuando me vaya bien, quiero esto, quiero guita. Quiero casarme con una mujer que a mí me guste mucho. Bueno, quiero todo esto, ser millonario. Bueno, ¿y vos por qué? Y uno dice, bueno, yo quiero porque... para salvar a mi esposa, que no se queda. ¿Y vos por qué? Yo lo que quiero es... salvar a mis padres. Están muy enfermos, por la salud de ellos. Vos, yo para, qué sé yo, ser santo. ¿Viste? O sea, había gente de todos los colores, creo. Llegaron a la casa. Y van a llegar, con toda la emoción, más interno de uno. Entonces entraba uno, cerraba la puerta y no lo veías más, estoy mirando afuera. Entraba y así iban entrando todos. Iban pidiendo lo que ellos querían, su deseo. Bien, cada uno vuelve a su realidad y resulta que el tipo que pidió que su mujer se cure, o qué sé yo, llegó a su casa y lo que encontró fue a su mujer muerta, su mujer se había muerto. Él estaba con otra, tenía una mansión gigante, otra vida. El tipo que era millonario había sido millonario. El que quería, no sé, calmar el hambre. Una pregunta. ¿Mañana vos estás a las 9 acá? ¿O se van a encontrar un poco más? Sí, sí. El que quería... Estamos... el que quería, no sé, calmar el hambre de África, encontró que había doble de hambre en África. O sea... Entonces todos son contrapuestos. Claro, digamos, a algunos se le cumplió y otros todo lo contrario, ¿viste? Incluso terrorífico lo que sucedió después. Entonces después se empezaban a comunicar entre ellos y, che, pero vos no fuiste por tu mujer y la mujer murió y el tipo estaba con otra, que era la hermana de la mujer y entonces no entiendo qué pasó y la conclusión que todos se dieron cuenta finalmente es que cuando vos llegabas ahí no se cumplía lo que vos pedías, se cumplía lo que vos por adelante tenías en el corazón. Entonces fue, brotó y después se palpó, se hizo evidente los deseos de cada uno de ellos. Los que decían su motivación era buena, se hizo el bien. Los que era mala la motivación, bueno, se cumplió, ¿no? Entonces ahí es donde después cada uno se cuenta quién era quién. Estaba bueno. Entonces después nosotros jodíamos con esa película, con el padre José, que siempre veíamos ese tipo de cosas. Jodíamos, decíamos, bueno, encontrar ese lugar para poder... Veíamos el dolor. Para encontrar ese lugar como para verlos. Si tuviera esa posibilidad, ¿entrarías o no entrarías? Y me acuerdo en ese momento mi conclusión fue, no entraría. ¿No? Porque... porque sí, viste, qué sé yo. No, es que... primero hay que hacer el camino para encontrar eso, empezar a hacerlo. Tal cual. Pero bueno, en el fondo toda una imagen sobre este tema, la vida interior, de ir entrando, por eso estaba bárbaro esta película. Entonces, hay unos porqués que son fundamentales en nuestra vida, ¿no? ¿Qué es lo que te da la motivación para qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Qué buscás con lo que haces? ¿Qué querés? ¿A qué aspiro en mi vida? ¿Qué quisiera haber logrado? Estas motivaciones son las cosas que dan sentido a las cosas que vos haces. Tal cual, en el fondo es la maquinita que están pulsando. ¿Qué buscamos detrás de todo lo que estás haciendo? Claro. ¿Hay una conexión entre tu vida cristiana y lo que hago día a día? ¿Jesús me pide que me inspire en su vida o no? ¿Que Él sea una motivación o no? Bien, tres ejercicios. Primero, ¿qué pasa cuando ustedes me decían, estoy en el medio de un brote, de un acceso de furia, ¿cómo hago? Bien, importante primero conocer todo esto, esta realidad, como para encontrar, primero son mecanismos paliativos, si querés. Es decir, cuando vos tenés, ¿qué es lo paliativo, Lourdes? Lo paliativo es aquello que alivia los síntomas. Claro, alivia los síntomas, pero no te cura. Entonces, vos tenés un ataque de furia. Bueno, ¿cómo hacés para que no me atraques al lado? Digamos, como decías, ¿cómo hago en el momento como para no...? Bueno, buscarte primero, conocerte para encontrar primero métodos paliativos, que son muy personales, y que son, no busquen nada muy complicado, son muy humanos. La idea es terminar de no matar al que está al lado. Digamos, método paliativo puede ser hacer un poco de deporte, despejarte, salir a caminar, hacer algo que te ubique. Un mecanismo paliativo es rezar, pero el problema es que en ese momento, hacer una memoria a mí me centra, me ubica y me serena. Pero en ese momento, es tan de la violencia que no te dan ni beso. Claro. Es como que hasta atentas contra los mecanismos paliativos. Claro. Y sí, ahí anda, hay que poner, ahí tenés que focalizar la voluntad. Y a lo mejor empezar con esto humano, digamos, sí, más, como más. No mirar, no, claro. Como dice Rodrigo. Yo me acuerdo que Sebastián Rancho nos decía, o cuando están bajoñados, o cuando tienen esto de una ducha caliente, creo, un café. Dormir bien, sí, café, bien, sí. Café o un eso tutorial. Dice Santo Tomás de Aquino. Bueno, dice, ¿qué hacer cuando estás triste? Cuando te agarras y como estas reacciones hacia accesos de tristeza. Una ducha bien caliente, comer bien, dormir bien. Sí. Como diciendo, bueno, sí, festejate, ¿viste? Sí. Festejate un poco y después, sí. Claro, y después buscar la causa. Pero en el momento no tenés fuerza. Eso en un momento de tristeza. Claro, tristeza era como para el claro, positivo. Pero, poner, pero en el momento de furia, claro, también. O sea, busca un método paliativo. Y ahí, claro, y ahí focaliza, ahí sí focalizar tu voluntad. Acá es donde vos decís, bueno, que no es represión, lo contrario, es ahí acá donde ordenás tu fuerza. Entonces tenés un acceso que te pones, incluso viste que te brotás, a veces les pasa a ustedes, a veces cuando te brotás, se te endurece el cuello, viste, porque no se tensa. Bueno, cuando pasa eso, cuando buscate algo. Empezás a romper cosas que tenías en la mano. Cuidado, cuidado, cuidado. No me acuerdo, sí. No, no, muy distante, como un marco de diferencia, no me interesa, viste. Apreciativo, viste. Claro, bueno, buscate un método paliativo. Claro. ¿Qué es eso? Es paliativo, no te, o sea, no es que es la solución a. Mira, contaste a 10, yo te calmo todo. Nah, te calma nada. Contaste a 10, contaste a 1000, viste, porque termina contaste a 10 y te quedo trompada. Porque. Y salí corriendo, ¿no? Sí. Claro, no para calmarme, sino para que te dé tiempo a vos. Entonces, la verdad, bueno, un método operativo, primero. Pero es un método operativo. Entonces, primera receta, conocerse. Segundo, métodos paliativos. Y tercero, un método que vaya más en lo profundo. Que analícense y cuando estén más calmados en otro momento, en tres planos. Sinceridad, verdad y fe. En sinceridad, en oración, te pones en oración y decís, en sinceridad, esta persona, no me puedo enojar tanto con esta persona. Bueno, en sinceridad, ¿qué siento yo con esa persona? Es un pelotudo terrible. Perdón, no veía, pero fíjate que no aparezca nadie. Es un pelotudo terrible. O, no sé, me cae mal, tiene una cara de boludo, o sea, hay algo que me molesta, ¿qué me molesta? Me molesta que me siento mal. Me da bronca tener que, qué sé yo, hacer caso a esta persona si es, mira lo que. O me causa rechazo, tengo un natural rechazo. Ojo, a veces nos pasa a nosotros, gente de fe, que inmediatamente decimos, no, esto no debe ser. No, haz este primer paso. En sinceridad, ¿qué es lo que te brota? O que siento que me pelotudo o no, me dan ganas, no tengo ganas. A mí me pasa mucho para pasar las cuentas, por ejemplo, en casa. De la administración y ver los gastos y ver y prever, a ver, y contratar y buscar. La verdad que no me gusta eso. No me gusta. Y paso de la pereza a la furia, ¿viste? Cuando me clavo el tipo de gas y a uno lo llamé a putear, nada más que eso. Colgué y llamé a otro gasista. Pero lo tenía que llamar para putearlo, ¿viste? Porque estaba sacado. Entonces, claro, ahí anda ahí un problemito. Pero, pero en sinceridad, ¿yo qué es lo que siento? O sea, bueno, no, tengo ganas de devolver la sensación, no tengo ganas de pasar las cuentas, odio trabajar con los números, me dan asco, no me gustan las planillas Excel, me lo digo, es una oración, no tengo ganas. Segundo, en verdad. ¿Qué diferencia? En verdad es esto, es decir, objetiva. Claro, es la situación objetiva, no tu sentimiento, tu brote, sino situación objetiva, es decir, es verdad que soy el mejor de la casa. Tengo que hacerlo, ¿cuándo te va? Estúpido el gasista porque dijo que no podía venir, que se fue claro, sola con el auto. Tal cual, es decir, objetivas la situación, la pones en el contexto, le das la realidad, realidad. Entonces ahí incluso muchas de las cosas que vos dijiste en sinceridad, en ese momento las podés ubicar. Entonces, como le decía, bueno, el tema del gasista, le decía. Lo recontra la administración. No tengo ganas, no me gusta. En verdad, soy la mejor de la casa. Digamos, si de tal fecha a tal fecha no presento los números de los gastos del mes, no me gira el dinero. Con lo cual, no va a haber para. Tengo que hacerlo. En verdad, yo soy el administrador. A ver, si la sinceridad tiene que ver con la verdad, por ejemplo. A ver. Está puteando y yo no me merezco que esté puteando. Ahí está. Bueno, tenés mucha razón. Incluso en verdad puedes decir, bueno, y no le corresponde que esto suceda. Pero es como que le pones el objetivo a la situación. Es decir, vuelvo sobre el texto de la administración para no caer en una situación de putearte con alguien. No quiero revelar mi integridad con el casista. Pero por ejemplo, el decir, sí con la administración. Me acuerdo otro día y dije, voy a rezar así. Bueno, esto con los números, no tenía ganas, no tengo ganas, eso es sinceridad, en verdad lo tengo que hacer, si el administrador corresponde a ello. Y además hay un montón de números en verdad que no estaban claros. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando se tenía que haber pinchado, no se pinchó el gasto. No tenemos un sistema de pinches, ¿viste? No se pinchó el gasto. Con lo cual, salió plata que no tengo registrada. Por eso no me cierro. En verdad, parte de esta pereza y esta bronca, qué sé yo, es, hay una verdad objetiva. Que las personas que yo le di el dinero para que hagan este gasto, lo hicieron el gasto y no me registraron el egreso. ¿Me explico? Con lo cual, mi enojo también tiene ciertas caras, ciertos rostros. Pero inmediatamente mi enojo se empezó a ubicar. Porque lo que era una furia contra la administración, el programa Excel, mi computadora, los números en general, se ordenó, no una persona, sino que se ordenó diciendo, bueno, en el fondo el problema es que no me pincharon el gasto. Pues ya empecé a reducir todo el caos, ¿me explico? Entonces empecé a objetivar. Y el último paso fue en fe. ¿Y el último paso en fe cuál fue? Bueno, señor, no me gustan los números, vos sabés, bueno, yo te entrego estos números, te entrego esta bronca, te ayudamos, auxiliame para ver estos números, después nervioso, este mundo no lo manejo, esta persona la quiero matar, esto. Pero hacerlo recién ahí en fe, dame justos sentimientos. Y en oración, decir, bueno, ponerte frente a esa persona, decimos, mirá, te perdono esto, o mirá, vos no me caes bien, pero yo en fe sí me caes bien, y te perdono esto, te perdono aquello. Es como revertir esas situaciones. Pero las revertís habiendo reconocido, ¿me explico? Llegando. Porque nosotros rápido queremos revertir. Quiero matar a alguien y rápido decimos, no debería, por lo tanto, señor, dame tu sentimiento. No, pero en el medio tenés que hacer un camino para poder llegar. Y por último, amigos, último ejercicio. En oración, también ustedes, cuando descubren causas, que es lo que vos decías, Lourdes, vivencias, cosas que uno tiene, que vos descubrís que te han marcado. Por ejemplo, yo descubro criterios en mí, como esto que te decía mis tías, las gringas, descubro criterios en mí que vienen de antaño, son familiares, hasta anticristianos, que me salen con a veces en momentos con una naturalidad muy fuerte, pero yo a veces incluso me ayuda en oración volver cuándo fue que yo hice consciente ese criterio en mí. Incluso me ayuda a ver, bueno, yo en este momento me acuerdo, yo lo asumí, dije, yo pienso así. Me acuerdo una vez me ha sacado un 10 en un final, ¿no? Y llego a casa, final más jodido de la carrera de ese año, ¿no? Y que era la materia, el verdugo. Llego a casa y me dijo, ay, gracias a Dios te sacaste un 10. ¿Qué gracias a Dios? Gracias a mí. Pero lo dije con una naturalidad muy pagana, ¿viste? Mi esfuerzo. y es la mentalidad, esa mentalidad masónica que... Bueno, pero que estaba, pero en casa estaba eso. Y en un momento a mí me gustó eso. Me acuerdo un momento yo orando me di cuenta. Hubo un momento en mi vida donde yo dije, me gusta este criterio, digamos, lo adopto como propio. Esto que está en mi casa, yo le hice carne, me gustó. Y lo tengo adquirido. Y muchas veces tengo que luchar contra ese criterio que está en mí. Pero me ayudó mucho a descubrir las causas. ¿Cuándo vino? ¿Cómo nació? ¿Cuándo fue el momento que me descubro a mí mismo haciéndome cargo de esto? Y a veces puede ser, no sé, otra cosa, una situación dolorosa, una vivencia, un mecanismo defensivo que vos... Bueno, vos vas descubriendo eso en oración. Por eso es la diferencia en la psicología. Descubrís en oración eso y el punto es que no te quedas con el síntoma. Bueno, desde ahí, orás. O sea, ahora sí transformás. ¿No? Y pedí que bautice ese pasado, que bautice esa vivencia, que bautice ese criterio, que bautice... Bueno, esa es la vida interior. Mirá si hay toda una tarea para hacer. Bueno, le dejo esa tarea, ese ejercicio. Háganlo y después digan cómo les ha ido. Sí, con respecto a la comunidad San Juan... Se puede cortar la comunicación interna. ¡Adiós, chicos! ¡Chao!